bienvenidos, amores oyentes, a su programa Diálogo Bíblico, miércoles 25 de marzo. Bueno, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Amables oyentes, hemos estado mirando un poquito a esta mujer virtuosa y ahora la encontramos con algunas otras cualidades que se mencionan acá justamente en el último capítulo del libro de Proverbios. Puntualmente, Proverbios 31:12 en adelante, este concepto de que ella trabaja, como a veces, quizás hago un paréntesis, no sé si te ha pasado a ti que cuando van a pedir la información de una dama le dicen, ¿en qué trabaja? Entonces ella dice, no, yo soy dueña. No, pero no, ¿hace algún trabajo? Están refiriéndose a profesión. Sí, desgraciadamente al hacer la pregunta de esa manera, a mí también me ha tocado que me pregunten, ¿y su esposa en qué trabaja? ¿Sí? ¿Dónde? ¿En la casa vos crees que se pasa sentada? Le digo. Entonces, la esposa a veces trabaja mucho más en la casa. ¿Por qué? Porque no tiene horario. Ella comienza a trabajar cuando se levanta y termina cuando se acuesta. El hombre y tiene horario. Y es la última que se acuesta. Exactamente. Veces, bueno, pero en todo caso, ¿qué dice el texto? Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Mira, está preocupada de entregarle el bien no solamente al esposo, sino a toda la familia en realidad. Pero lo interesante es que si uno le aplica la sabiduría nos va a entregar siempre este concepto de bien y no mal, y todos los días de la vida, o sea, nos va a mantener dentro del carril que necesitamos. Y aquí viene el concepto, mira, no le entregan, sino que busca lana y lino. No es la que espera en la casa que llegue estos elementos, sino que lo busca y con voluntad trabaja con sus manos. O sea, no solamente lo hace, sino también busca el elemento para llevar adelante los quehaceres de la casa. Y fíjate, hay algo que ya lo comentamos en un momento, es que ella trabaja todos los días de la vida y prácticamente no descansa. Y creo que esto es así, ¿eh? En el hogar es así, porque dime tú, cuando un niño se despierta durante la noche, es la esposa la que se levanta, no, tú tienes que trabajar, así que duerme, descansa. ¿Ah? Entonces, la esposa se levanta a ver los hijos, si hay un hijo enfermo pasa toda la noche al lado de él, en fin, tenemos que considerar esto, no es que el padre no lo haga. ¿Ah? Pero creo que la mujer toma la responsabilidad en primer lugar en estos casos. La verdad que el niño busca a la madre siempre, ¿no es cierto? Generalmente, lo primero que dice es mamá. Y bueno, por eso tenemos que decir que la esposa siempre está dispuesta a asumir la responsabilidad en el hogar en cualquier situación. Mira, yo creo que también el padre a veces se levanta en la noche, pero aquí, no me cabe duda. Aquí hay la noche. A veces se levanta. Exactamente. Dice, pero mira acá, dice, se levanta aún de noche, pero no está hablando de que se levante en la noche, sino madruga, ¿no es cierto? Se levanta de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Ahora, fíjate cómo abarca este concepto de trabajo, y yo voy a tomar un aspecto que es un poquito complicado, pero que hay que hacerlo. Este concepto que se levanta aún de noche o de madrugada a hacer sus quehaceres y da comida a su familia, significa que toda su familia toma desayuno. Y tú me vas a decir, ¿y qué tiene que ver eso con la mujer virtuosa? Cuidado, porque muchas veces nosotros descuidamos un poquito lo que es el desayuno en la familia. Y una mujer virtuosa, inteligente y sabia, trabajadora como es esta, se preocupa que sus hijos, su esposo y todos sus criados incluso partan con la ración que corresponde en el organismo para enfrentar un día, puesto que ha estado descansado y necesita recuperar todas las energías, ¿no es cierto? Está listo para enfrentar un día, y el desayuno es el que a veces muy comúnmente descuidamos. Es un consejo que está dando de alguna manera esta mujer virtuosa, que trabaja, que se levanta de noche, porque cuando nos levantamos un poco tarde, a veces el desayuno pasa por alto, ¿o no es así? En nuestra sociedad. Generalmente, nosotros Bueno, en lo que tú acabas de decir, se aplica aquello de desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar como mendigo. Pero en la sociedad se ha dado vuelta a eso. Se desayuna como mendigo, se almuerza como príncipe y se cena como rey. Y hay sociedades en las cuales la cena llega muy tarde en la noche incluso. Claro, no, hay personas en nuestra sociedad, hay personas que están acostumbradas a cenar muy tarde. Entonces, de alguna manera, esta mujer virtuosa está orientando, por eso es que es muy sabio saber de que, de alguna manera, un ejemplo de lo que es la sabiduría, nos ayuda a entender nuestras responsabilidades en la vida. Incluso cuando dice acá, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. O sea, ella está siempre atenta al quehacer de la casa, que es su responsabilidad, que lamentablemente, como la sociedad nos ha llevado a algunas actividades que no son propias de lo que debería ser, o de la época esta, entonces esto se ha descuidado. Siempre está atenta a las situaciones que están pasando. Y dime tú, si tú tuvieras o tienes una esposa de esta naturaleza, ¿no estarías tranquilo, confiado? Estoy tranquilo y confiado. Eso quería saber yo. Claro que sí. Y debe saberlo nuestras esposas en realidad, porque gracias a eso que son ellas, somos también nosotros. Porque cuando Dios dijo, le haré ayuda idónea, ¿no es cierto? No está hablando, le haré ayuda para que siempre esté haciéndole cosas buenas, no, idónea, de idoneidad, de igualdad. Algunos dicen que no es bueno cuando alguien dice, mira, siempre en un hombre que ha sido exitoso hay detrás una mujer maravillosa. Algunos han dicho, creo que estamos equivocados. Y bien equivocados. Porque siempre esa mujer ha estado siempre al lado de él. Y de hecho, algunos incluso han aludido al concepto de que Cristo saca a la mujer no de arriba ni de abajo, sino del centro mismo del hombre. De la costilla. De la costilla. Bueno, fíjate acá en Proverbios 31, 20 y 25. Dice, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Bueno, ella hace múltiples, tiene múltiples actividades. Imagínate, después de haber hecho todo en la casa, dice, todavía tiene la fortaleza para atender al pobre y darle al menesteroso, aquel que necesita. O sea, siempre le queda tiempo para hacer otras cosas que a veces otras personas no lo tienen. Y a veces uno escucha decir, mire, sabes que estoy tan ocupada, estoy tan lleno de actividad que no tengo tiempo. Esa es una muletilla que a veces usamos cuando no queremos hacer algo, quizás en eso, no tengo tiempo. Tiempo tenemos, lo que pasa es que cómo lo aprovechamos. Y sabes una cosa, administramos. Uno en la vida se ha dado cuenta que cuando el madrugar está presente en uno, el tiempo alcanza más que cuando no lo hace. Quien madruga, Dios lo ayuda. Exactamente. Tiene mucha razón ese proverbio popular. Pero así es esta linda mujer, esta sabiduría, ella siempre trabaja. Amables oyentes, gracias por su compañía, los esperamos mañana. Bendiciones. Si tiene una mujer especial en su vida, quien quiera que sea, ¿qué puede hacer para mostrar su aprecio hacia ella y por todo lo que hace por usted? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.